espectacular show del horno y de más de 100 interactivos. Interior Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León. México, vive hoy, vive lo tuyo. Pinta una cruz rosa en tu vida. Cruz Rosa y Super Fitness Damas te invitan a que te unas a la campaña Pasos por lo que seguir apoyando a las mujeres con cáncer. Para más información, comunícate al 4624-1007. 4624-1007. Cruz Rosa te invita. Es temporada de México. Por su calidad y frescura, las hortalizas mexicanas se exportan a mercados como Norteamérica, la Unión Europea y Japón. Gracias a los apoyos de Zagarpa, enviamos 35 mil cajas cada 6 meses. El gobierno federal apoya a nuestros productores para llevar lo hecho en México al mundo. Es temporada de consumir alimentos mexicanos. Hecho con ingenio, hecho con calidad, hecho en México. Gobierno federal. Escuchas Radio UDEM 90.5. Bienvenidos al programa Así Funciona. Aquí responderemos tus dudas sobre el sistema, proceso y elementos que hacen posible que las cosas que utilizas cotidianamente funcionen. Bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Así funciona, escuchar para ver diferente. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos muy contentas de que nos estén escuchando el día de hoy. El programa pasado estuvimos hablando acerca del cuidado del medio ambiente a través del reciclaje y esta ocasión nos va a tocar hablar sobre el cuidado que tenemos que tener con las personas que nos rodean. Entre nosotros, esto quiere decir cómo funcionan los primeros auxilios. Y es algo súper importante porque a cualquiera se le puede ofrecer en cualquier ocasión. Claro, están a la orden del día y pues no sabes si próximamente te puede pasar a ti, así que hay que poner mucha atención en este tema. Pues bueno, primeramente, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son las técnicas terapéuticas que no precisamente son profesionales. Estas son técnicas que se usan en caso de urgencia para aplicárselas a las víctimas de un accidente o una enfermedad repentina, mientras que llega pues ya el tratamiento especializado, o sea, el médico, y así es por mientras. Esto para evitar su agravamiento hasta el momento que este pueda ser atendido. Aunque, o sea, debe quedar clarísimo que no es suficiente el tener buena voluntad para ayudar en estos casos. O sea, se tiene que tener, aunque sea una cierta noción de las técnicas médicas que se tienen que utilizar. Claro, hay que prepararse también para eso. Y es importante señalar que pues hay diferente tipo de técnicas dependiendo en cada caso, dependiendo en qué tipo de situación. Y pues sí, todo va a depender de eso, de las necesidades de la víctima. Por ello es necesario saber qué hacer y qué no hacer. Los objetivos de los primeros auxilios, bueno, ¿para qué nos sirven? El primordial es conservar la vida. Es el más importante. Sí, el más importante. También, pues, evitar complicaciones y posibles consecuencias que de repente te quedan por no atender antes, súper rápido en lo que llega, lo que ya dices, ¿no? El médico, atención especializada. Otro objetivo es ayudar en la recuperación de la víctima y otro es asegurar el traslado de la víctima a un centro de asistencia para poder que pues ahí ya lo atiendan como debería de ser, ¿no? Pues bueno, ¿cómo actuar en caso de que se requieran primeros auxilios? Ante un accidente o una enfermedad repentina, hay una serie de pasos que deben seguirse para una correcta asistencia a la víctima. Repito, o sea, en caso de no saber qué hacer, es mejor no hacer nada, porque eso también puede llevar a que el llevar ese tipo de acciones, o sea, agraven la situación. Claro, o sea, más que ayudarlo, lo estás perjudicando. También, muy importante, siempre debes de conservar la calma, o sea, actuar rápido y tranquilamente, porque eso, al ver que tú estás nervioso al que quieres ayudar, pues obviamente lo vas a alarmar. Sí, imagínate el caos que se arma, ¿no? También, nunca dejar solo a la víctima, o sea, solicitar ayuda y el transporte necesario rápidamente. Realizar una inspección en busca de las heridas o lesiones que no haya visto en primera instancia, o sea, si al no ver sangre, pues eso no, o sea, de que se corta la mano y no ves la sangre, pues igualmente tienes que hacer un chequeo en general, o sea, de que ver más allá. También, a menos que sea necesario, es preferible dejar a la víctima en la misma posición, porque a veces puede ser la lesión demasiado fuerte, que el que tú la muevas, ahí puede hacer como que algún huesillo se zafe o algo, entonces es mejor, dependiendo de la gravedad. Claro. Es mejor dejarla en la posición que está. También, a veces es necesario proporcionar la respiración artificial a la víctima, como vemos en las películas, o sea, de boca a boca. Y en caso de hemorragias graves, intente detenerlas comprimiendo la herida, ya sea con vendajes o torniquetes, según sea el caso. Bueno, y lo que de verdad nunca debe de tomar, de hacerse al momento de dar un primer auxilio, primero que nada, tocar las heridas con materiales sin esterilizar, eso nunca jamás lo debe hacer. Igual soplar, eso yo creo que las mamás lo primero que hacen cuando el hijo se les, no sé, se les corta o algo, se les raspa la pierna o algo y está soplando ahí. Claro, y ahí está transmitiendo todas las bacterias. Todas las bacterias, imagínate. Entonces nunca hay que soplar en las heridas. Otro consejo es que no hay que lavar heridas profundas o fracturas expuestas. Simplemente pues cubrirlas con apósitos estériles, con vendajes y demás. Otra cosa que tampoco se debe hacer es, cuando si va a limpiar alguna herida, limpiarla nunca hacia adentro, siempre hacia afuera de la herida. Tampoco colocar algodones directamente sobre las heridas o algún tipo de quemadura. Y eso lo suelen hacer mucho, sí, o sea, ven, sí, cortadita y aplícale el algodón, pero eso no lo tienen que hacer, no, acuérdense. Imagínate, le vas a dejar todo lleno de esos pelitos de algodón y va a ser peor poder limpiarlo o desinfectarlo después, ¿no? Tampoco aplicarte la adhesiva directamente sobre las heridas o quemaduras. Es peor que de repente una cortadita le pones cinta adhesiva y ya te quiero ver cuando la quieras despegar. Y también no dar de comer o beber a una víctima es un consejo importante. Recuerden que los vendajes no deben colocarse ni demasiado ajustados ni demasiado flojos. Así que un término medio. Un término medio, claro. Pues bueno, nos vamos con esta canción del grupo Copeland que se llama Take Care. I'll take care. You. en su programa Así Funciona, hemos estado hablando de los primeros auxilios. Habíamos hablado un poquito sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Lo habíamos hecho de manera general. Ahorita lo que nos interesa es darle más específicamente ese tipo de información. Pues bueno, les vamos a explicar paso por paso lo que se debe hacer en caso de necesitar primeros auxilios. Primeramente se debe hacer la evaluación del área del accidente, o sea, si es segura, cuántas víctimas hay, si estamos en condiciones de ayudar sin exponernos. Obviamente eso es lo principal. También debemos activar el sistema médico de emergencias, o sea, llamar ambulancias, paramédicos, policía, bomberos, todo ese tipo de profesiones que necesitemos en ese momento. Claro, también vamos a evaluar al paciente, cómo vamos a hacerlo, confirmando de que respira, valoración si está consciente o no, si habla, si sus respuestas son coherentes y ese tipo de cosas. También hay que evaluar la respiración, para ello vamos a observar el tórax de la víctima, acercarnos a la mejilla de la persona para sentir su aliento. Y también otro aspecto importante que te podemos valorar es la valoración del pulso, preferentemente auscultando las arterias carótidas. ¿Dónde están estas? A ambos lados de lo que llaman la manzana de Adán. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en la muñeca como regularmente se hace? Bueno, porque cuando hay un accidente la sangre se redistribuye y pues no suele llegar a las venas de esa parte. Así que lo mejor es a un lado en la parte del cuello. Bueno, ¿cómo tomar los signos vitales para los primeros auxilios? Como ya lo dijo María Elena, o sea, tomas el pulso, debes de colocar los dedos, excluido el pulgar, ya que este tiene pulso propio. Bueno, los cuatro otros dedos los colocas sobre las arterias de la muñeca, también sobre la manzana de Adán, como ya lo dijo, pero también es como más común el colocarlo sobre las arterias mismas de la muñeca o el cuello que esté lesionado. En el caso de los niños y recién nacidos, las pulsaciones deben de ir más o menos entre 100 y 120 y 140 latidos por minuto. En los adultos, pues las pulsaciones son diferentes y estas oscilan entre 60 y 80. Les digo esto para que tengan más o menos una idea en cuanto a medir, porque pues sí. Ok, le mides el pulso. ¿Y qué estás midiendo? Ajá, según tú va bien o mal, pues no tienes ni idea. Entonces ese es más o menos el rango. Bueno, pues vamos a ir un corte y ahorita vamos a continuar hablando sobre cómo tomar los signos vitales para primeros auxilios. Estás escuchando Así Funciona. Regresamos. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. ¿Está interesado en conocer el maravilloso mundo de los vinos? Aprenda a sensibilizar los tres sentidos básicos para encontrar y evaluar las diferentes cualidades de un vino. Lo invitamos a nuestro curso en Sommelier todos los miércoles de 6 de la tarde a 10 de la noche a partir del 14 de octubre al 4 de noviembre. Nuestro curso será impartido por Sommelier José Flores. ¡Lo esperamos! Para mayores informes, Educación Continua, 8215-4800. Difusión Cultural UDEM presenta desde Nueva York al internacional Alex DePew, ex violinista de Steve Vai, acompañado por Joel Sánchez y Miguel de Hoyos. Viernes 16 de octubre, 6 de la tarde, Teatro UDEM, entrada por Alfonso Reyes. Música de clase mundial, gira Europa Monterrey 2009, informes 8215-1325, correo electrónico difusioncultural@udem.edu.mx, entrada general 80 pesos, estudiantes y colaboradores UDEM 60 pesos. Rompió las cadenas, disfrutó del amor y se liberó. Radio UDEM, Cámara Alternativa y Cinemark de México tienen el gusto de invitarle a la premier de la cinta Camino a la Plenitud, este jueves 15 de octubre, a las 21 horas, en Cinemark Plaza Real. Llama para obtener tu pase doble al 8215-1216. Son valientes, desafían al destino arrojándose al mar desde 35 metros de altura a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora y están de fiesta en Acapulco. Este domingo en la hora nacional celebremos el 75 aniversario de los clavadistas de la quebrada. En la salud, el cáncer infantil. Vive un amor épico con el libro Mala Suerte en Tijuana. Y en la música, el rock pop del grupo Adela. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Rumbo al Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Continuamos. Estás escuchando Así Funciona. Estamos hablando sobre cómo funcionan los primeros auxilios y estamos viendo cómo tomar los signos vitales para primeros auxilios. Ya Elisa nos dijo cómo tomar el pulso, ahora falta cómo verificar la respiración, cómo checarla. Existen varias formas de checar la respiración. Por lo general es acercando, como ya dije, la mejilla u oreja a la nariz de la persona. También podemos acercar el dorso de la mano a la nariz, a ver si está saliendo o no aire de la persona, ¿no? Otra forma es colocando la mano bajo el tórax para sentir este movimiento que hacemos cuando respiramos. Y otra que es colocar un espejo frente a su nariz, pero pues generalmente, digo, si vas a tener un accidente o algo de emergencia, pues no vas a conseguir un espejo para checar si estás respirando o no. Lo mejor es tomar las otras dos que ya dijimos. La frecuencia de respiraciones normales es de 15 a 20 respiraciones por minuto para que cheques si está respirando bien o está respirando mal la persona. También otro muy importante es el chequeo de los reflejos. Para este tenemos que echarle como un rayito de luz sobre la pupila para ver si esta misma se contrae o no. También otra cosa para checar los reflejos es como que pellizcar la parte interna del brazo o de la pierna en busca de la misma contracción en respuesta. Sí, a ver si está consciente o inconsciente la persona. Todas las anteriores que acabamos de decir, las tres cosas, lo del toma de pulso, la verificación de la respiración, el chequeo de los reflejos, eso es lo primordial que debes hacer antes de hacer cualquier otra cosa de primeros auxilios. Es decir, no sé, si le vas a curar alguna herida o algo, entonces primero tienes que checar eso, que la persona esté pues con sus signos vitales correctamente. También si vemos que la persona esté inconsciente, o sea, pero respira y tiene pulso, tenemos que estar vigilando siempre su respiración hasta que llegue alguien a atenderla. Si vemos que la persona respira pero no tiene pulso, no, al contrario, más bien, si no respira pero tiene pulso, tenemos que ver qué es lo que le está obstruyendo este tipo de respiración. Tenemos que revisarle la boca, a ver si tiene algún objeto ahí. O la misma lengua, ¿no? Que esté ahí como que obstruyendo el paso. Ahora que si de plano pues no respira ni tiene pulso, hay una técnica que le llaman RCP, que es reanimación cardiopulmonar básica, y pues ya en ese caso se tiene que aplicar, pero para esto recuerden que si no saben hacerlo, mejor que no lo hagan. Así que hay que acercarnos a ese tipo de técnicas y hay cursos de primeros auxilios para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Pues bueno, ya una vez hablando de los métodos que se deben hacer, es obviamente muy importante llevar consigo pues el botiquín, el típico botiquín de primeros auxilios, que este debe ser indispensable. O sea, lo tienes que llevar en tu coche, dejar uno en el trabajo, sí, en la escuela, sí. O sea, siempre tenerlo ahí al alcance. Pero un botiquín no es nada más llevar una bendita y un alcohol, ¿no? O sea, tiene... Sí. Como generalmente la gente lo tiene, ¿no? De que, dame el botiquín, alcohol y un algodón y listo. Y ya, y el alcohol vacío. No, o sea, cumple sus reglas, o sea, tiene instrumentos pues estrictamente necesarios para el uso de este. Indispensables que deben de estar en él. Pero primero vamos a mandar una canción, que es una canción de Juanes, Fíjate bien en dónde pisan, para que no tengan ningún tipo de accidente. Cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate. somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, por favor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Porque ellos no van a buscarte, y ellos no van a salvarte. Y ellos no van, y ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer. Así funciona. Estamos hablando sobre el botiquín de primeros auxilios, qué es lo que debe contener. Acuérdense también de que los medicamentos deben de permanecer en los envases originales para saber qué es exactamente lo que tiene el botiquín, y incluirle una lista con los números de teléfono de emergencia, los números de tus doctores particulares y demás, los que atienden a la familia. Y también una lista, si tienes alguna persona que es alérgica a algún tipo de medicamento, pues también agregarlo ahí, qué tipo de medicamento y todo, para que la persona, si llega a sufrir algún accidente, que los demás sepan qué es lo que no puede consumir esa persona. Claro, y también siempre mantener el botiquín en un lugar limpio, fuera de... Alcance de los niños. Del alcance de los niños también. Pero al alcance de ustedes, así que a ver cómo lo hacemos ahí. Bueno, les vamos a decir qué es lo que tiene que tener el botiquín. Primeramente, las vendas, súper indispensables. Hay muchísimos tipos de vendas, pero bueno, las más importantes que se deben de tener dentro de es la gasa estéril. Esta tiene que ser de distintos tamaños. Las vendas adhesivas, también de muchos tamaños. Las toallas antisépticas, parches estériles para los ojos, un jabón, algodón estéril, vendas elásticas, entre otras. Así es. También es importante que metan un manual de primeros auxilios. No vaya a ser también por ahí, un librito. Por ahí los venden, así que hay que meter también uno de esos. También otro tipo de cosas que tenemos que tener en el botiquín son los instrumentos. ¿Cuáles? Bueno, pues básico, unas tijeras, una pera de goma, unas pinzas y por supuesto un termómetro. Bueno, entre otros, pues también un alcohol al 70%, unas compresas calentitas o bolsa de agua caliente, una mascarilla o barbijo, cuchara de medida, agua oxigenada, súper importante, los guantes quirúrgicos también, para al mismo tiempo de querer ayudar no transmitirles tus bacterias al, así a la es, víctima. Para que sea estéril todo. Y medicamentos, ¿qué medicamentos debe tener? Crema antibiótica, antihistamínico, una crema antiséptica, aspirinas o paracetamol, un antidiarreico que siempre debe tenerlo a la mano y un descongestionante nasal. Bueno, y hay que tener en cuenta que los más propensos o más, lo más importante que tenemos que tener es cuando vamos a atender a un niño, así que hay que estar muy, muy atentos también en esto. Si tenemos niños en casa, también hay que estar bien al pendientes, no alarmarse, que ya lo hemos estado diciendo, no alarmarse ante situaciones de emergencia, porque se pone histérica la mamá, se pone histérica la hermana, pues imagínense, ¿quién ayuda al pobre niño? Entonces, nada, y siempre acuérdense, otra vez, o sea, si no tienen noción alguna sobre este tipo de auxilios, mejor evitar hacerlo. No meten las manos, así es. Lo de siempre, pues tener todos los números a la mano y estar bien al pendiente siempre de todos tus miembros de la familia. Y también, si está por la calle y usted sabe de repente primeros auxilios, hay que ser solidarios y hay que prestar atención a las demás personas. Recuerden que no sabemos cuándo una vida va a depender de nosotros y cuándo nosotros podemos ayudar a otra persona. Y pues bueno, esto es todo. Los esperamos el próximo jueves al punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Elisa Chávez y mi compañera María Elena Ramírez. Recuerden, los invitamos a Radio Sin Límites, un evento, va a ser un concierto el jueves 22 de octubre de 3 a 10 en el Museo Metropolitano de Monterrey sobre Zaragoza. Los grupos que nos acompañan son Electric Diva, René y Postal, Milo Andaluza, Alejandro de Silvestre, Vanilla Son. Es gratuito, por favor vayan, va a estar padrísimo. Los patrocinadores, pues agradecemos a The Art of Makeup, entre otros, que nos están proporcionando su ayuda. El blog, por favor visítenos, es asifuncionaudem.blogspot.com. Esto fue Así Funciona, escuchar para ver diferente, bajo la conducción de María Elena Ramírez y Elisa Chávez. Te invitamos a que nos escuches cada jueves a las 2 de la tarde. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.